La delegación del Partido del Trabajo de México, encabezada por el coordinador del Comité Nacional de Coordinación, Ricardo Cantú Garza, arribó a Pyongyang por avión el día 8.